una carta sin remite y nos llega para pedir la canción de botones y ahora mismo vamos a complacerla. Está escrita con fecha 24 de junio. Dice la Mari Carmen, soy una divina Prados que con esta carta ya hace la 48 que escribo al final. Botones, su canción ya la escucharon los amigos a su mamá para que se ponga mejor. También a sus hermanas, Patri y Mari Carmen, a toda su familia y para mí, gracias. Todas las canciones y cuentos le gustan. Por eso te vamos a complacer con Don Fiesquita.